aire por el cual respiro y me lanzas al viento, destrozándome en pleno la vida, regalándole a mi alma una herida sin merecerlo. Tú bien sabes que te necesito, que no puedo soportar perderte. Me prefiero imaginar contigo viviendo juntos hasta la muerte. Y tú bien sabes que te necesito, que eres vida, la razón de mi alma, que yo no quiero vivir solito, que sin ti no alcanzaría la calma. Tú pretendes que yo entienda tu adiós y ni siquiera explicarlo. Mañana no podré arrancar de mi pecho tu olvido, complicando quizá todo porque no simplemente te amo. Ay, es que sin ti no vivo, sin ti no vivo. Y tú bien sabes que te necesito, que no puedo soportar perderte, que yo no quiero vivir. Quizás todo porque no simplemente te amo.